Intenta entender por qué te dejó, pero no sufras por ella, se fue con alguien mejor. Cualquiera de esos tipos de alrededor que acecha como serpiente a roedor. Parece que los escuches follando encima de tus peluches en medio de la noche, y tú nunca podrás calentar esas manos frías ni calmar el paladar amargo de angustia. Ese querer que se astilla, eso que amartilla tu cabeza en la Bastilla, esas pastillas para el desengaño del sueño de los mejores años que cambió a la condición de menos que extraños. Así el otoño deja paso al invierno, mis flores son secar al muerto de recuerdos en mi cuaderno. Aunque lo ignores, sigo en el limbo sin merecerlo, y la verdad es que solo ella podía hacerlo.